Mari María, la prensa País Lobo, me presento, soy Nacely Soto, vocera de la Reivindicación Territorial Los Cuquimos, ubicada en ruta U22, kilómetro 18, correspondiente a la comuna de Osorno. Quería declarar y aclarar a la vez que esto es una reivindicación de terreno que se está llevando a cabo desde el día lunes 27 de diciembre del año 2021, tras entregar carta a CONADI, siguiendo por la vía legal, cultural y espiritual como mapuche. Efectivamente, el día lunes 3 de enero, tras ser pública esta reivindicación, durante la mañana llegó carabineros con gran contingente para informarse de la reivindicación, lo cual se les explicó el motivo y por lo que estábamos llevando. Minuto más tarde, llega el guardaparques al lugar y se llegó a un acuerdo, se habló con él y estaban dispuestos a dialogar con nosotros. La empresa Arauco estaba en disposición para dialogar, lo cual eso no se cumplió, ya que hora más tarde nuevamente llega gran contingente a la zona, haciendo un ingreso violentamente, sin ningún diálogo, ni respetando niños, ancianos y embarazadas que había en el lugar. Efectivamente no hubo ningún detenido ni herido, pero sí ingresaron al lugar violentamente. Nosotros somos mapuche, estas tierras son mapuche, históricamente fueron de nuestros antepasados. Tras la colonización por la corona española nos quisieron eliminar, quitándonos nuestras tierras, nuestra lengua, nuestra cosmovisión como pueblo nación mapuche. Por lo mismo a recuperar, ya que estas empresas de monocultivo, ya sea pino o eucalipto, causan gran impacto en la atmósfera y capa de ozono, siendo uno de los principales causantes de los cambios climáticos a nivel mundial, y estas son problemáticas que a nivel en general, a la comunidad en general, también como la pérdida de minerales de la tierra, disminución y escasez del agua y calidad del agua, causando gran sequía a nivel nacional. Los daños que causan estas empresas, estos monocultivos, a nosotros como mapuche, es la pérdida del agüén, que son nuestras hierbas medicinales, pérdida de agua en general. Como mapuche, como gente campesina, nos hacen dependientes de agua potable, que prácticamente es puro cloro. Escasez del forraje para nuestros animales, y al momento de cosechar, estas empresas con sus grandes máquinas no respetan ni la biodiversidad que hay en el lugar y destruyen nativos y que crecen entre medio de estos árboles y a los animales silvestres que habitan en el lugar. Digo esto para que la gente se concientice de los daños irreparables que causan estos monocultivos, y no es una reivindicación con fines de lucrar ni tener tierra y dejarla tirada como muchos dicen. No, esta es una reivindicación con fines culturales y espirituales, conjunto con nuestra autoridad ancestral, Machiña Ipil, como mapuche consciente de la zona buscando la sanación de nuestra tierra, madre tierra Ñuque Mapu, la salvación y protección de nuestros espacios sagrados como la Huene, Trayenco, Gufco, Menoco, espacios para realizar nuestra ceremonia. Por eso luchamos nosotros como mapuche, porque somos gente de la tierra y por tal le debemos respetar y debemos cuidar. Así que eso más que nada para informar de nuestra reivindicación. No es una toma, es una reivindicación territorial. Y gracias por escuchar mi comunicado en representación del Los Cuquimos, Mañón.